principio de una historia sin final. Prometiste un mundo nuevo y te creí. Me prometiste la luna y el cielo de abril. Me contaste un cuento chino y que va. No sé quién eres, ni cuál es tu nombre, ni qué es lo que...